1, 2, 3, 4. Los alumnos de Fines 2 despierta Almirante Brom, de Gendarmería, hacemos comunicación popular y hoy le vamos a hablar sobre la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica prevenible que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa del tejido adiposo en el cuerpo. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas. 44% por diabetes, el 23% por cardiopatías isquémicas, el 7 y 41% por algunos cánceres. Las causas de la obesidad son múltiples e influyen factores tales como la herencia genética, el comportamiento del sistema nervioso, endocrino y metabólico, o el estilo de vida que se lleve. Como consecuencia, pueden producirse complicaciones como la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades coronarias.